Hoy viste nacer de tu vida otra vida, te pusiste a beber y te embriagas con tanta prisa. Fueron duros años de vida los que te hicieron matar. Te están buscando, te están buscando. No creo que puedas escapar. Te están buscando, te están buscando. No creo que puedas escapar. Tren.